Vamos a hacer 24 minutos. ¿Sacandonga es mucho? ¿Eh? 24 minutos es un tiempo ideal para meditar cuando uno es principiante. Y está buenísimo para seguir. Para seguir haciéndolo, puedes hacer. Nosotros hacemos periodos de 24 minutos, 6 minutos de break, 24, 6, 24, 6, 24, 6. Y eso te da 24 más 6. 30 más 24 más 6, 30. ¿Cuánto es? Una hora. Okay. Pero es una hora repartida. Entonces tenés un break en el medio, el cual te puedes estirar, cambiar de posición, ¿sí? Incluso hoy no hay lugar acá, pero lo podríamos hacer acostados esto. No hay por qué hacerlo sentados, ¿sí? Si estás incómodo en tu casa, te acostás y pones play. Y te mantenés despierto. Esa es la idea, no dormir, ¿sí? Bueno, pónganse lo más cómodos que puedan hoy. Y pueden hacerlo con ojos cerrados o ojos abiertos. Si los ojos están abiertos, miran hacia abajo. Y no focalizan en nada en particular, sino que mantienen la mirada vaga, como perdida. Bien, estamos listos, así nadie más se mueve. Una persona más. ¿Alguien más? Respiramos profundo varias veces. Y asentamos el cuerpo en su estado natural de quietud, relajación y despierto. Sentamos la respiración en su estado natural, en su ritmo natural, sin controlar ni modificar nada, permitiendo que el aire entre y salga a su propio tiempo, convirtiéndote en el observador de tu respiración. Vamos a descansar nuestra mente, dejando todas las preocupaciones, los planes, los recuerdos, toda la esperanza, todos los miedos que tenemos por un rato. Dejamos que aparezca espacio y simplemente descansamos la atención en la respiración y en las sensaciones físicas que esta provoca en el cuerpo. Vamos a hacer un tipo de meditación que va a requerir de nuestros poderes de imaginación, de nuestra inteligencia, de nuestra intuición. La pregunta es, ¿Querés ser feliz? Y si es así, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál crees que puede ser la fuente de esta felicidad? No te contestes automáticamente. Observa primero qué es lo que realmente querés. ¿Cómo ambicionas la felicidad? Un estado de felicidad, de plenitud. A lo mejor te puede resultar más fácil ver qué es lo que no querés, lo que crees que no te puede hacer feliz. Busca, escanea tus recuerdos y busca ejemplos de cosas que pensaste que te iban a traer esta felicidad, pero que al final fallaron. Busca varios ejemplos. La búsqueda de la felicidad auténtica no es algo en vano. ¿Podés encontrar, imaginarte alguna forma que puedas hacer que la felicidad sea algo en tu vida? Que surja, que aparezca. Una forma de vida. ¿Cómo sería una forma de vida que te conduzca a la felicidad genuina? ¿Ya estás viviendo esa vida? Y si no la estás viviendo, ¿qué sería necesario para que entres en una vida que conduzca a la felicidad genuina? ¿Qué cambios crees que podrías hacer? Ahora considera tu vida tal cual es ahora. Estás viviendo y te encontraste con enseñanzas. A lo mejor tenés amigos espirituales. La puerta está abierta para que sigas este camino. Y eso es lo que llamamos una vida preciosa, humana, que está imbuida de libertad y de oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Oportunidad para encontrar la felicidad genuina, el bienestar, la paz genuinos. Ahora vas a desarrollar el amor bondadoso hacia vos mismo, deseándote que se realicen tus sueños más profundos. imaginándote una forma de vida que te permita la máxima libertad para poder alcanzar aquello que sea de lo mayor, del mayor valor para vos. La tradición cristiana dice: el reino de los cielos está en el interior. En el budismo se dice: la naturaleza búdica es la esencia de tu ser, es tu verdadera naturaleza. Es la fuente de todo el gozo, de toda la compasión, de toda la sabiduría, de todo lo bueno. Imagina ahora esta naturaleza búdica, este reino de los cielos, simbólicamente como una preciosa perla radiante de luz blanca en el centro de tu corazón. Esa luz blanca, incandescente, radiante, es de la naturaleza del gozo, del amor bondadoso, que siempre está con vos. Con cada inhalación, imagina que estás tomando de esta fuente inagotable de luz en tu corazón, como si estuvieras tomando de un pozo profundo de agua. Y con cada exhalación, imagina que esta luz de bienestar, esta luz de amor bondadoso, se reparte, inundando todo tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Mientras que pensás, que pueda yo experimentar la felicidad genuina, la verdadera fuente de la felicidad, que pueda ser feliz y estar bien. Y a medida que esta luz se expande, imagina que derriba todo tipo de conflicto, todo tipo de desequilibrios en tu cuerpo y en tu mente. Todo lo que te trae sufrimiento físico y mental. Al inhalar, toma de la fuente. Y al exhalar, ve de manera muy vívida, muy real, todas estas aflicciones desapareciendo debido a esta luz radiante que está saturando todo tu ser. Recordá la frase del Buda: aquel que se ama a sí mismo verdaderamente no puede jamás odiar a otros. Inunda todos los aspectos de tu ser. Lleva luz donde había oscuridad. Y a medida que esta luz inunda tu ser, desborda, y en cada exhalación irradias esta luz hacia los que están ahora cerca tuyo, adelante, detrás, a la derecha y a la izquierda. que todos, al igual que yo, sean felices y tengan las causas de la felicidad bien sembradas. Al inhalar, toma de la fuente, y al exhalar, bañate en la luz e irradia en todas las direcciones todos los seres que viven al norte, al sur, al este, al oeste, en las direcciones ordinales, y arriba y abajo. En todos los planos, todos los reinos. Todos en todas partes, al igual que yo, tengan felicidad genuina y sus causas. Por solo un momento, soltá toda la imaginación, soltá el deseo y simplemente descansa en este momento, en tu propia conciencia despierta. Observa con conciencia a la propia conciencia.